Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que yo aprendí mucho. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. A las 12 menos cuarto de la noche en Nueva York, cuando va a librar de lunes. Celebrar la Radio. Eduardo Aliberti. Pero yo creo que el papel social que jugó Anticipos, no tanto en el final, ¿no? Porque Anticipos empieza en el 81 y bueno, por ejemplo, atraviesa toda la etapa de Malvina, fue un momento inolvidable, bueno, aquel momento de la gente poniendo el despertador para escuchar la única voz más o menos crítica que había en el tiempo de los milicos. Porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. Nosotros no podemos pasar nosotros 7 pensando en estos 7 tan parecidos a esos 40. Pero tampoco olvidándolos. Por eso acordate, mañana, cuando te encierres con las boletas, que por no haber sabido aguantar unos pocos meses, tuviste que aguantarte los 7 años. Nada menos que estos 7 años. Prometamos mañana no olvidar la lección. En aquel momento te estoy hablando, empezaron a llegarnos la necesidad de transmitir de los organismos de derechos humanos. Liliana Daunes. O algunas, se acercaban a algunas personas relacionadas con políticos que estaban prohibidos en ese momento. Eran voces todavía clandestinas que necesitaban ser primero escuchadas y además multiplicada su palabra, y eso fue un poco lo que hicimos con Eduardo. Siempre me ocupo de aclarar que no era que uno decía mucho, sino que los demás no decían absolutamente nada. Con lo poco que uno podía, se animaba a decir, que tampoco digo que era tan poquito, pero algo era. Anticipo se convirtió en Continental, en un programa de radio que evidentemente marcó época. Porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años. Pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Escucharme con Liliana aquel domingo 30 de octubre del 83... que fue cuando pasamos el monólogo de Solos en la Madrugada, entremezclado con nuestras voces. Eso vos sabés que tiene detrás un episodio que parece tan ingenuo para describir tantos años después, ¿no? Pero yo me tuve que ir con el operador, que era Daniel Parabano, de Radio Continental. Me acuerdo que nos fuimos al cine Cosmos a grabar el monólogo final, ¿entendés? Para después yo meterme encima. Lo sacamos del sonido original de la cinta abierta de la 35 del cine. El problema con ese monólogo, estábamos en dictadura, mal que mal, eran las palabras groseras de sacristán, entonces, lo cual generó, bueno, también para lo que era la época, que una cosa así apareciese por la radio, generó toda una revolución. Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.